Celebrando el tercer milenio. Escúchalo en la FM 106.5 de Buenas Noticias Radio. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Buenas Noticias. El tema a tratar esta noche es el siguiente. ¿Es mejor traer pocos hijos al mundo? Bueno, primero que nada me presentaré. Soy ama de casa, me llamo María Gilda Muñoz Zúñiga, y aquí hay unas cuantas amigas, unas que trabajan fuera de casa, otras en casa, y otra que trabaja, digamos, como estudiante, ¿no? Y está aquí a mi derecha, Débora. Salud. Hola, buenas noches. Aquí está Ángeles. Hola, ¿qué tal? Y mi amiga Leona. Hola, buenas noches. Bueno, esto, este polémico tema de traer pocos hijos al mundo, lo más importante yo creo que en estos momentos es que empecemos por la opinión de cada una. ¿Tú qué piensas, Débora? Yo creo que no habría que traer muchos hijos al mundo y tendríamos que dejar de temer el tema del aborto, porque hay muchas amigas mías, estudiantes, que piensan en el aborto como un pecado y hay que quitarse esa idea de la cabeza, porque cuando se es joven hay que pensar en otras cosas, o sea, no hay que dejar que la religión y la cultura te obliguen a tener un hijo cuando realmente no estás preparada para ello. Primero tienes que vivir, tienes que estudiar, tienes que aprovechar tu juventud y traer un hijo al mundo realmente cuando estés preparada, cuando tengas una situación económica adecuada, cuando le puedas proporcionar al niño, al hijo tuyo, una educación y pasarle tu experiencia como persona. Y siendo joven, lo único que haces es estar, como diría, encaprichada con un juguete que en verdad son niños y son más importantes que eso. Muy bien, Débora. ¿Y tú, Ángeles? Bueno, yo la verdad es que pienso que el planteamiento correcto no es si es bueno o malo tener muchos hijos o pocos hijos, porque pienso que es una visión moralista del tema. Yo creo que el planteamiento correcto sería si una mujer tiene o debía de tener suficientes medios económicos, educativos, culturales, para que esta mujer, esta pareja, este núcleo familiar decidiera libremente y sin ningún tipo de cortapisas, pues la pareja que quiere tener, los hijos que quiere tener, si quiere tener hijos o no los quiere tener. En definitiva, pienso que la raíz del problema está en una realidad opresiva socialmente y económicamente, en una desigualdad totalmente injusta del Producto Interior Bruto y de los recursos económicos, que de alguna manera obligan a la mujer a decidir en contra de su voluntad y a pasar por un hecho traumático, del que luego, si quieres, comentaremos cosas, que es el aborto. Yo creo que no es ni bueno ni malo tener muchos hijos o pocos hijos. La cuestión es si tú como mujer, si yo como mujer, si nosotras como mujeres tenemos los medios a nuestro alcance para decidir libremente cuántos hijos queremos tener, si es que queremos tener hijos. Muy bien. ¿Y tú, Leonor, qué opinas al respecto? Como madre de cuatro hijos. Yo como madre de cuatro hijos pienso que realmente hoy en día, así como vivimos y como está la sociedad, pues tenemos que tener pocos hijos. Por lo menos uno o dos. Este en mi punto de vista, ¿no? Desde el momento en que yo te digo que yo soy madre de familia numerosa, me casé muy joven y tuve los hijos uno cada año. Hablo por experiencia propia. Entonces, pues, te puedo decir que yo con 23 años ya tenía mis tres hijas. A Dios doy gracias, porque gracias a Dios ya tengo cuatro, ¿no? pero la, a una, por desgracia, no la tengo como las demás, ¿eh? Y estoy muy contenta con ella y doy gracias a Dios, pero de ser ahora, con 23 años no tuve ninguna juventud, no, mi juventud, bueno, se vio totalmente, enseguida me vi llena de niños, siempre cuidando la casa, cuidando de los hijos, y me pasó la vida sin darme cuenta, ¿no? Siempre pendiente de ellos, y ahora pues intento decirles y concienciar a mis hijas de que ellas no les ocurra lo mismo que a mí. Entonces, pues yo ahora mismo tengo a dos hijas, a una casada ya y otra a punto de casarse, y ellas ya tienen 26 y 27 años, y de momento pues no quieren ningún niño, quieren disfrutar de su juventud, quieren salir, quieren pasar bien lo que yo no pude hacer, ¿no? A ver si me entiendes. Sí, muy bien. Y en estos momentos les diré ahora el número de teléfono de la emisora, 71-73-95, si queréis hacer alguna llamada telefónica al respecto del tema que estamos desarrollando. Bueno, ahora les quería hablar lo siguiente, un tema que está en la actualidad, ¿no? En Yugoslavia, ustedes saben que hay guerra, ¿no? Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, ¿para qué traer tantos hijos al mundo si después los matan en las guerras? Estos sí que son los grandes abortos, las guerras. ¿Ah? ¿Qué opináis de este caso? Del aborto que son las guerras. ¿Tú quieres contestar, Ángel, un poco de esto? Bueno, yo la verdad es que había preparado un poco el tema, pero con relación al aborto en general, ¿no? Entonces, una vez hecha la introducción que comentamos antes, yo quería añadir que para mí el aborto es un eslabón más dentro de esa cadena que se llama planificación familiar y que no es otra cosa, pienso, que una serie de recursos, tanto materiales como humanos, que cualquier gobierno debe poner a disposición de las mujeres, repito, para que éstas opten libremente al tema de los hijos. Yo pienso que el aborto no es la sustancia del tema, es algo que es necesario, pero que en un momento dado puede significar un parcheo. El hecho de que exista una ley de aborto que yo apruebo y que en casos excepcionales es necesario, no significa que la raíz del problema esté solucionado. Yo vuelvo a repetir y hago hincapié en lo mismo. Las desigualdades económicas y sociales traen, entre otras cosas, las desigualdades demográficas. Una mujer, una pareja, un núcleo familiar con unos recursos económicos dignos, con una formación adecuada, puede decidir y debe decidir libremente el número de hijos que quiere tener. Y esto de alguna manera equilibraría no solamente las desigualdades económicas y sociales que están, y es evidente que están, sino esas desigualdades demográficas que ya se están dando cada vez más, ¿no? Vale, en el año 1994, en el Cairo, ciudad con 16 millones de habitantes, se reunieron representantes de todo el mundo para discutir sobre la población mundial. El tema más polémico a tratar fue el del aborto, el cual no fue aceptado como solución al gran crecimiento de la población, que en estos momentos suman ya casi los 6.000 millones de habitantes, en un planeta en el que no se aprovechan todas las riquezas naturales, en que hay niños muriéndose de hambre. Es triste ver cómo los gobiernos de todos los países del mundo sean incapaces de buscar una solución a este grave problema que atraviesa la humanidad. ¿Pensáis que los métodos anticonceptivos son suficientes para poder controlar el aumento de la población en el mundo? ¿Qué opináis, Débora? Yo creo que no es que sean suficientes, sino que son necesarios. Y, como has dicho, la población mundial está creciendo muchísimo, y hay que, entre todos, poner un granito de arena e intentar dejar de tener hijos. O sea, cada pareja tiene el derecho a tener su hijo, su descendencia, pero eso no quita que haya parejas que quieran tener 5 hijos. Esto lo encuentro, aunque tengan unos recursos económicos de lo más grandes y que sean muy ricos, tener 5 o 6 hijos es una burrada. O sea, se tiene que tener uno. Bien, cuidado, tú vas a querer mismo a un hijo que a 7, entonces ten uno.

Y en China se ha hecho la fuerza esta ley de tener solo un hijo. Pero hay que pensar también que este objetivo para mí, a conseguir positivo, no es la mejor manera. Pero vayamos al objetivo a conseguir, reducir el número de hijos en países tan bárbaramente poblados como son la India o China. Y entonces se trata de concienciar. Si no se hubiera puesto este método, ¿qué pasaría en la China actual? ¿Qué serían? ¿1.200? ¿2.000? ¿3.000 millones? Una barbaridad. La libertad mía, dice un dicho que mucha gente tiene puesta en su habitación, en una pared puesta, enmarcada, mi libertad empieza donde termina la del otro. Es decir, el yo querer tener 2, 3, 5, 8 hijos es una burrada decir que eso se está en el derecho de tenerlo cuando eso afecta al conjunto de la sociedad, afecta a los demás. Entonces, lo que se plantea aquí, he oído esta noche de estas amigas, no me parece nada descabellado cuando hace ya más de 2000 años que está escrito en la mitología o en el teatro griego, la parodia, la historia de los bosques de Lynx, que eran unas mujeres de la antigua Grecia que se negaron a seguir teniendo relaciones con sus maridos porque sus maridos se dedicaban a jugar, entre comillas, a guerrear, y mataban a sus hijos. Y les dijeron, se acabó, no entraréis más a nosotras mientras no dejéis las guerras. Entonces, es un conjunto de cosas, guerras, hambre, explotación, que hay que pararlo una vez por todas, y no es de recibo pretender que yo hago lo que quiero y tengo los hijos que quiero, cuando tú eres un ser social que está en la sociedad y lo que tú hagas afecta al conjunto. Y la burrada de hijos que tienen en países que se mueren de hambre y nos exportan hijos para acá, no se puede compartir haciendo aquí lo mismo y importando los hijos para allá, y luego como sobran nos hacemos una guerrita y nos matamos todos. No, yo creo que hay que utilizar la cabeza y planificar la vida de uno. Y bueno, luego cada cual que piense lo que quiera, esa es mi opinión. Sí, sí. Y Ángeles, ¿tú qué opinas al respecto de esta pregunta? Bueno, ya no recuerdo la pregunta, creo que era si era justo o injusto tener... Sí, traer hijos que vengan al mundo a sufrir calamidades, hambre, injusticia, explotación, que sean carne de cañón en las guerras que organizan los ricos. Sí, vale. A mí me da la sensación de que parece que la culpa, si es que se puede hablar de culpables, pues lo tienen pues los desgraciados que tienen 7, 8 hijos, porque lo que decía antes, no tienen ese acceso a esa formación, a esos recursos que les permita optar libremente a decidir sobre su vida. Por tanto, yo no entro a valorar si es justo o injusto. Lo que sí valoro y además denuncio es que es totalmente injusto que el Producto Interior Bruto a nivel internacional, a nivel mundial, se lo repartan unos pocos. Lo que conlleva que los países más explotados siempre sean los países demográficamente más desigualados y con unas tasas de población pues difíciles de superar. Yo apuesto, ya sé que hoy por hoy es una utopía, pero las utopías dejan de serlo cuando se llevan a la práctica. Apuesto por el reparto equitativo de esas riquezas a nivel mundial que cubrirían de sobra todas esas necesidades formativas, todas esas necesidades económicas, todas esas necesidades alimentarias que existen a nivel planetario. Seguramente cambiaría totalmente el concepto que se tiene de familia, el concepto que se tiene de hijos y el concepto que tenemos de sociedad. Por tanto, yo no hablaría de justo o injusto en cuanto a nivel de hijos, sino de justicia e injusticia en cuanto a nivel de reparto de ricos, de riquezas, ¿no? En manos, pues ya sabemos, de unos pocos, ¿no? Sí, ¿tú quieres agregar algo? Sí, no, que yo estoy de acuerdo con Ángeles, ¿no? Que la causa, o sea, no es que la causa real, principal, no es si se tienen muchos o pocos hijos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora cuando los camioneros franceses tiran verduras y frutas de los productos españoles, ¿qué hace mucha gente? Toma medidas de presión, medidas de fuerza contra esos productos. Es decir, la causa no es que entren aquí productos franceses, pero es una medida de fuerza tomar productos con postura contra estos productos. Es decir, la causa no es si hay muchos o pocos hijos, es la injusticia mundial, porque hay recursos, hay alimentos, hay tierras para abastecer a la población actual y más. Pero, aunque no sea la causa, es una medida de fuerza ahora mismo necesaria. Es una medida de fuerza que no se puede dejar de lado. O sea, es una medida que entra en lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda es muy clara. Actualmente hay, ya sabemos, por la causa de la mal reparto de la riqueza y de los bienes, hay injusticia, hay explotación, hay gente que no está cubierta socialmente en un montón de cosas, pero pues hay que hacer lo de la ley de oferta y la demanda. Hacerles bajar el número de reserva que tienen de pobres, de soldados, y eso hará que la causa que es la injusticia hará que se vean forzados estos señores que nos tienen como borregos, como masa, que se vean forzados a tratarnos como seres humanos. Y ya digo, estoy de acuerdo que la causa es la injusticia, el egoísmo de unos pocos que se aprovechan y explotan el mundo y a los seres humanos que hay en ellos como si fuéramos ganado. En fin. Sí, Leonor también quería leerles alguna pequeña idea sobre un artículo que apareció en el periódico El Diario de Mallorca, ¿no, Leonor? Sí. Pero antes quería decirles una pequeña cosita. El mensaje que leyó ella está escrito por Cayetano Martín, ¿no? Sí, es un gran amigo nuestro, en donde expone, como ustedes escucharon, una idea bastante clara, el por qué no conviene traer muchos hijos al mundo, más bien pocos, ¿no? Entonces, vale, ¿vas a leer alguna cosita, ¿no? De eso? En la conferencia sobre población y desarrollo que se celebró en el Cairo en 1994, se acordó un programa de acción demográfica para los próximos 20 años. Desde los años 60 se trabajaba para ampliar el número de personas que tienen acceso a la planificación familiar, y desde entonces el porcentaje de mujeres de los países en desarrollo, incluida China, que utilizaban métodos contraceptivos han pasado del 9 al 50%. El promedio de niños habido de cada mujer ha disminuido de 6 a 3, pero para los especialistas que elaboran el documento no es suficiente. Todavía hoy, como anunciaba la Organización Mundial de la Salud con motivo de su Día Mundial el 7 de abril, se mueren 1.600 mujeres cada día por causas relacionadas con el embarazo, porque no tienen acceso a estos servicios. El número de hijos está ligado a la pobreza, a la falta de servicio y a la baja consideración que se confiere a la mujer. 70 de cada 100 mujeres de los países en desarrollo se casan o se unen entre los 18 y 20 años, y su capacidad para decidir el número y el esparcimiento de su hijo está subordinada a la pobreza. Piénsese que en todo ese tercer mundo en el que muchos niños mueren antes de cumplir los 5 años, los padres suelen tener más hijos de los que quisieran para asegurar que algunos van a sobrevivir. En las sociedades agrícolas pobres se necesitan muchos niños para trabajar en el campo, y donde no hay sistema de garantía social ni pensiones, los niños se consideran casi el único apoyo para la vejez de sus padres. Además, como en muchos países hay preferencias por los hijos varones, las mujeres suelen tener más hijos para poder llegar al número de varones deseados. La causa principal de mortalidad materna, hemorragia posparto, es más frecuente entre las mujeres pobres que han tenido muchos partos seguidos. Más de 140.000 mujeres mueren al año por esta causa. La segunda causa en importancia es el aborto realizado en condiciones peligrosas. Cada año se practican más de 50 millones de abortos y muchos en muy malas condiciones. 75.000 mujeres mueren en el intento. Aunque según estimaciones de la ONU, en el año 2050 habrá 9.500 millones de habitantes en el planeta, 500 millones menos de lo que anteriormente se había previsto. El crecimiento demográfico en los próximos 4 años va a ser rapidísimo, y los países menos desarrollados del sudeste asiático y de África sahariana no tienen los índices, más altos de crecimiento de población. Muy bien, ese es un pequeño, digamos, resumen de este artículo del Diario de Mallorca, La Población Mundial. Ahora viene el intermedio musical. Bueno, continuando con la segunda parte, aquí tenemos al amigo José Méndez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. que espero que podrás dar alguna opinión de las preguntas sí. que se han hecho, a ver qué piensas tú. Sí, sí, la última intervención de la amiga Leonor, haciendo ese balance bastante crítico, ¿no?, de lo que realmente está afectando el tema de la natalidad, que es a los niños, en este caso a los niños nacidos. Hoy me ha hecho recordar una carta que he leído a la prensa, así muy por encima, ¿no?, porque muchas veces prefieres más evadirte un poco de estas cosas, pero en el programa de hoy es mejor no evadirse, ¿no? La carta era de un niño, ahora no recuerdo su nombre, ¿no?, un niño que reclamaba sus derechos ante una sociedad que le está privando de sus propios padres, ¿no? Pero es que resulta de que esta sociedad le ha separado de sus propios padres, le ha dictaminado dónde tiene que vivir, con quién tiene que hacerlo, y para mayor inri, su futuro estará dividido en dos corazones distintos, en el de su padre y su madre, y ahí está su queja, y como la suya, supongo que es una fiel representación de lo que está ocurriendo a nivel social en nuestro país, aparte de todo lo que está ocurriendo en otros países como la India o como en tantos países así, con falta de prevención, ¿no?, sobre estas cosas. Entonces yo me gustaría hacer un análisis, y más que análisis, un toque de atención para a todas aquellas asociaciones llamadas Provida, que en su mensaje se preocupa muchísimo de lo que tiene que ser el nacimiento o no nacimiento de estos niños, ¿no? Sin embargo, se preocupa muy poco de cuando hayan nacido, el desarrollo que van a tener, ¿no? En todo caso, se podría decir que estas asociaciones son pro parto, no pro vida, porque al fin de cuentas las familias, sean pobres, sean medianas o sean con solvencia económica, son las que tienen que educar a esa criatura que ha nacido, ¿no? Y está claro que esa criatura, en el transcurso de toda su vida, está propensa a que se le aborte continuamente su vida, a fin de que cuando llega a una cierta edad puede resultar cualquier cosa de ese individuo, de ese ser. Sería una llamada de atención a estas asociaciones y a esta comprensión de lo que tiene que ser la vida infantil y después nuestra vida social, ¿no?, como seres humanos. Me parece muy bien. Ahora quiero leerles una carta publicada el día 13 de julio de 1995 en el Día del Mundo. El verdadero aborto. He visto por la televisión estos días un programa acerca del aborto, en donde mostraban diferentes casos de unas mujeres que abortaron y otras que no. Se habla mucho de este tema, pero no se dice nada del verdadero aborto, que son las guerras, de las masacres de miles de animales en los mataderos. Si Dios está en todas partes, también los animales son templos del espíritu. Algunos alegan que se quita la vida al abortar, pero ¿qué es la vida? Esta no es un óvulo fecundado. La verdadera vida es la del espíritu. La carne nada aprovecha, es el espíritu el que vivifica, dice el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Tantos intelectuales que hacen debates de esto o aquello, ¿por qué no dejan que hablen las personas sin estudios humanos? Ya que estos, aunque no sepan ni leer ni escribir, pero sí llevan una vida limpia, trabajan para vivir, no explotan a nadie, no se hacen ricos a costa del prójimo, pero la verdadera sabiduría, la que da el Maestro, Cristo, sí, que está al alcance de personas así, de los pobres, de los obreros, sin estudios humanos. ¿De qué sirve tanta intelectualidad a los hombres si no han sido capaces de construir un mundo justo y feliz? ¿Para qué aumentar la población en el mundo? Para que haya más parados, más soldados en las guerras, más explotación, más niños muriéndose de hambre por no haber abortado antes sus madres. Mujeres, no traigáis muchos hijos al mundo, uno o dos, y si no hay trabajo seguro, ninguno. Los jefes religiosos critican, pero no ayudan a criar, a mantener después a estos niños que vienen al mundo sin tener las necesidades mínimas cubiertas, comida, casa y abrigo, que es lo que cristianamente un ser humano necesita. Este es un mensaje cristiano de la iglesia pobre que procuramos vivir y que lo damos a conocer a todo el mundo con el fin de ayudar a esta humanidad tan dormida. Despertad ya, amigos obreros. Una obrera más de la iglesia pobre de Cristo que está en mi casa agradece la publicación de esta carta. Bueno, Miguel, ¿tú tienes algo que decir en cuanto al aborto? Bueno, más bien en cuanto a lo que se llama la planificación familiar. O sea, lo importante es que uno en su vida decida lo que quiere hacer y, bueno, sobre todo que tenga medios para traer o no traer. En este caso, como hemos dicho, por tácticas actuales, conviene no traer muchos hijos, entonces que los anticonceptivos estén al alcance de la mano y que culturalmente la gente sepa que existen y pueda acceder a ellos. El aborto para mí es un último recurso, no es bastante desagradable como cualquier otra operación quirúrgica que se pueda hacer, ¿no? Pero al fin y al cabo, para mí de crimen nada, ¿no? Entonces, simplemente lo importante es lo de los anticonceptivos. El control de la natalidad no se trata de ahora una idea que estemos dando aquí unos cuantos que se nos ha ocurrido, ¿no? Tal como ha leído aquí Leonor del diario, en el Cairo se reunieron hace unos años, en la conferencia del Cairo, para tratar el tema, y la ONU, asesorada por un montón de expertos mundiales, estaba a favor del control de natalidad, que la población mundial se controlase su crecimiento. Esto no es nada del otro mundo lo que se está diciendo. Y yo no hablo como... ¿cómo se dice? Por ser el que es mejor de la ONU, sino ahora, desde el punto de vista cristiano, considero que es anticristiano traer hijos para meterlos en este mundo que bueno, tenemos que pelearnos 10.000 obreros haciendo posiciones como perros rabiosos para conseguir 10 puestos de trabajo. Por favor, esto no es y son medidas de fuerza, aunque no es la causa. Y nada, y actualmente también, por ejemplo, el tema de traer hijos, uno, dos, bueno, yo tengo conocidos y familia que traen hijos y antes de cumplir los 2 años, aparcados en la guardería. Para mí las guarderías son sitios donde hay bastantes mujeres que lo necesitan, ¿no? Un montón de mujeres que no pueden acceder a la comida, al vestido, si no están haciendo un trabajo por lo que sea, porque son viudas, separadas, madres solteras o lo que sea, ¿no? Entonces tienen su sentido, lo mismo que, por ejemplo, los asilos de ancianos. Hay gente que necesita, pero de ahí, aunque me desvíe el tema, no me desvío, ahí a meter a mis padres a la residencia para yo vivir más cómodo, eso es una barbaridad, una cosa antisocial y un pecado cristiano. Pues lo mismo pasa. Para mí, aparcar a un niño como si fuera un coche, traer hijos para meterlos en la guardería y que yo pueda tirarme ahí 10 horas para conseguir un sueldo que no necesito, para mí eso es una barbaridad y sobre todo nada cristiano. ¿Y cómo es que esto no lo hablan las religiones? ¿Y cómo es que hay un montón de gente bautizada por aquí, por allá, de cualquier religión y se hace tranquilamente? Entonces, para mí, un hijo es un hijo, no es un objeto con el cual yo me realizo. Vale. Ángeles, ¿tú quieres agregar algo al respecto tema? Bueno, muy brevemente decir que, coincidiendo con algunos de los aspectos que ha destacado Miguel, que ha puesto por una planificación familiar racional y eficaz, en la que incluyo todos aquellos recursos necesarios para que la mujer y el hombre, como pareja, opten libremente y decidan libremente el número de hijos que quieren tener, y sobre todo por una formación y por una información desde la base, yo diría que desde la escuela, desde la adolescencia, desde la etapa adulta, para que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda decidir, sin ningún tipo de influencia demográfica, política, social, sino que desde la formación y desde la reflexión y desde la inteligencia que nos da esa formación desde pequeños, decidamos libremente qué queremos hacer con nuestras vidas. Yo pienso que no es un, o no debe de ser una demanda o una especie de imposición que se haga desde el exterior, sino que desde mi libertad yo sea capaz de decidir qué puedo hacer en beneficio de mí mismo y qué puedo, como mujer, y qué puedo hacer en beneficio de la sociedad. Y eso pasa necesariamente por una formación y por una información. Y si es desde la niñez, mucho mejor. Nada más. Vale. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que cada uno es libre de decidir los hijos que quiera tener. ¿Me entiendes? Sí, sí. Cada uno. Y no pensar en ningún momento las mujeres de que es un pecado lo que están haciendo al querer ir a abortar, porque las religiones han mentalizado a muchas personas desde la infancia, como tú dices, les han metido unas ideas en la cabeza que se creen que todo es pecado. Pero ellos no piensan por ellos mismos de que también es un pecado, también es un aborto, que te quiten a un hijo cuando tiene 18 años y lo manden a las guerras que los ricos, los de arriba, organizan. ¿Acaso eso no es un aborto? ¿Qué me contestas a esto? Yo pienso que sí, que también es un aborto. Una madre no está toda una vida criando un hijo para que luego vengan unos señores, te lo quiten y lo maten. ¿Y entonces qué te dan? Una medalla cuando ese hijo ha muerto. Bien, pero yo creo que son conceptos diferentes, que no podemos mezclar las cosas. O sea, las guerras matan hijos, matan maridos, matan novios, matan amantes, matan mujeres, matan de todo. Entonces sería otro planteamiento distinto del que estamos haciendo. Yo pienso que si estamos hablando de la planificación familiar y del aborto, la planificación familiar pasa por una formación necesariamente, sustancialmente desde la base, para que esa mujer y ese hombre, esa pareja, ese marido, lo que sea, decidan libremente si optan a tener hijos o no tener hijos. Lo demás yo creo que son cuestiones, pues a lo mejor para debatir en este foro, pero que están un poco al margen. Yo creo que todos sabemos que las guerras matan, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero matan no solamente hijos, matan pues cualquier ciudadano, cualquier niño, cualquier mujer. Yo creo que eso tendríamos que debatirlo, pienso, en un... Bueno, tal vez en otro programa de radio, yo, ¿no? Mira, desde aquí, desde esta emisora, como una obrera más de la Iglesia pobre, quiero concienciar a todas las mujeres que me están escuchando en este momento, que nosotras, en nosotros está la única manera de empezar nuestra lucha, nuestra revolución, ¿eh? Y os digo desde aquí que las mujeres, tanto jóvenes como mayores, viudas, separadas, solteras, que no traigáis muchos hijos al mundo. Muy bien, Leonor. Yo quería agregar algo. En eso estoy de acuerdo contigo, en que las religiones organizadas de todo el mundo se han opuesto a la planificación familiar, a los métodos anticonceptivos y al aborto en general, ¿no? Por eso yo, para vivir la vida espiritual, no necesito de estas. Me considero un apóstol de Cristo y una sacerdote de Dios. No necesito de estas para comunicarme con Dios, ni tampoco que el Papa me nombre como tal. Toda esta comedia sobra si vivo con amor en mi corazón. Vivo las enseñanzas cristianas de Cristo en mi casa, con mi familia. Recapacitad, mujeres de todo el mundo. Tenemos el arma para solucionar los graves problemas que está padeciendo la humanidad. Existe la ley de la oferta y la demanda. Si se presentan a 10 puestos de trabajo miles de personas, no es lo mismo que si se presentan 5, ya que así el trabajador podrá exigir sus derechos y no aceptar un mísero jornal como ahora, quedándose de esta manera los ricos los beneficios. Tomar conciencia, mujeres de todo el mundo. Mientras más pobres nazcan, peor será el futuro. Traer pocos hijos al mundo, 1 o 2, y si no se tiene trabajo seguro, ninguno. Tú quieres decir algo, ¿no? Sí, bueno, sí, yo quiero comentar algo. Ah, José, vale. Yo, Ángeles, perdona. No, con lo que comentas de una buena planificación familiar, el tema es, ¿qué es eso? ¿Realmente es eso? El asunto de fondo, ¿no? Una planificación familiar, ¿no? Y que todos los complementos que se puedan añadir para que todo eso se vaya avanzando y tal, tendrían que ponerse en marcha. El problema está, ¿quién lo pone en marcha? Es como la famosa historia de quién le pone el cascabel al gato. O sea, estamos partiendo que socialmente, políticamente, y todo lo que queramos decir a nivel de poder, no se comprometen ni se comprometerán nunca en este sentido, porque viven exclusivamente de todo este desequilibrio humano. Entonces, ¿dónde tienes que recurrir para poder para que la sociedad pueda apoyarse, ¿no?, en este comienzo, ¿no?, de una nueva formación humana, si tiene que partir desde las escuelas, ¿dónde? ¿Qué, me entiendes? O sea, estamos pidiendo, pero pidiendo un poco en el aire, ¿no? Bueno, yo por alusión, ¿no? Yo pienso que no es pedir en el aire, es pedir algo que nos pertenece y nos corresponde a todos, porque somos todos ciudadanos de eso que llamamos aldea global, ¿no? Entonces, si he hecho alusión a este tema, es más que nada, no nos vayamos a engañar pensando que el verdadero problema está en tener muchos o pocos hijos o en despenalizar la ley del aborto, aborto sí, aborto no. El problema está en falta de valores, como son solidaridad, como es igualdad, como es pensar en el otro, como es echar un cable a aquellos países que, bueno, siempre están en una situación crítica, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar desde la raíz, y como decía antes, con la ley del aborto, lo demás es parchear. Tú te puedes cuestionar tener 3 o 4 hijos, tener 2 o 3 hijos o incluso no tener hijos. Para mí esto es un alivio y puede ayudar y facilitar las cosas, pero acabará estallando el problema por otro lado, porque la raíz, el verdadero problema, está sin resolver, ¿no? Por tanto, yo creo que a nivel personal nos tendríamos que cuestionar el porqué el aborto, el por qué esa planificación familiar no se da, el por qué esa formación no se da desde la base, y empezar a luchar en ese sentido. Yo estoy seguro que cualquier mujer a la que desde pequeña, desde pequeñita, desde la infancia, se le dé la formación adecuada, se le dé la información adecuada y los recursos necesarios, esa mujer optará de una manera totalmente libre, reflexiva e inteligente al número de hijos. Y estoy segura que no se equivocará. El problema es que no se le da esa opción, o que no se nos da esa opción, ¿no? Sí, pero mientras tanto llega todo esa solución. Bien. Del problema, ¿qué es lo que se puede hacer? Realmente el planteamiento que se ha realizado, que se ha hecho durante todo el programa, ha sido una puesta en marcha de algo. En todo caso, viene esa planificación familiar desde el Estado, desde las comunidades autónomas, desde, en fin, desde el poder, ¿no? Entonces, son dos distintos planteamientos. Uh-huh. Que uno se pone en marcha inmediatamente, o sea, que es una postura personal, intransferible, ¿no? Uh-huh. Y la otra estamos un poco esperando a que caiga el maná del cielo por parte de las autoridades políticas. Y es un poco como, no sé... Sí, un segundo, sí, pero las autoridades políticas decidimos nosotros si están o no están. Hay algo que se llama voto. En teoría. Y otras muchas armas de presión. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo, pueden ser medidas complementarias, pero que no nos equivoquemos pensando que eso es la raíz del problema. Yo creo que la casa hay que empezarla por los cimientos, ¿no? Y no vayamos a pensar que la solución es el parcheo. Yo entiendo las dos posturas, la que se ha compartido y la que más o menos he manifestado, que pueden ser complementarias, pero dejando bien claro de dónde emerge, de dónde nace el verdadero problema, la verdadera raíz, ¿no? Bueno, yo teniendo presente que lo que hoy se trata es planificación familiar y el aborto como un anexo, como el último recurso, pero que esté ahí al alcance, yo quiero hacer hincapié en lo que aquí se ha hablado desde el punto de vista de cristiano, como cristiano que me siento, ¿no? Me baso primero todo en mi conciencia. Cuando se me dice que quitar un óvulo fecundado de hace unos días, unas semanas, de una mujer es un crimen, me parece que el crimen es decir precisamente eso. Yo comparo, por ejemplo, cuando hay un terremoto, comparo que hay un solar con unas vigas que acaban de hacer, unos cimientos, y al lado hay un edificio con gente viviendo hace años, amueblado, familias, y hay un terremoto y se cae todo abajo. Decir que esas vigas que acaban de caer, esos primeros cimientos, es lo mismo que ese edificio que vivía un montón de gente y ya tenían años y años de vida, decir que es lo mismo es una barbaridad. Eso no se lo traga nadie. Y con esto me demuestran las religiones que apoyan estar contra el aborto, que son bastante ateos, son muy ateos, porque todo lo basan en el físico. Solamente el físico, cuando se mueren a enterrarlo, por si luego resucita, solamente están con el físico. Y el espíritu, no, el espíritu no. Incluso cuando hablan de Dios, todos se lo basan en un libro. Yo no me baso en ningún libro. la Biblia, como porque dicen la palabra. Para mí la palabra es algo vivo, escrito en mi corazón, no un libro escrito. Pero en fin, para los que se basan en ese libro, la Biblia, donde hay maravillas, pero cuidado, escudriñad todo y retened lo bueno. Yo preguntaría, así como Jesús de Nazaret, que es, digamos, la base de nuestra cultura occidental cristiana, ¿no?, habla muy claro con respecto a los ricos, a la rica, a la mujer rica, o al rico, habla muy claro contra el adulterio, la mujer adúltera, claro, el hombre adúltero, por supuesto. Y sin embargo, eso está especificado en los 10 mandamientos. No robarás, con respecto a la explotación, el rico, y no desearás la mujer o el hombre del vecino, ¿no? Bien, pues sin embargo, con respecto al aborto, no está desarrollado. Yo no veo ninguna parte que Jesús hable de la mujer que ha abortado. No lo veo. Si lo veo, contra la rica o el rico, contra el adúltero. Pero no ha desarrollado. Y sin embargo, está escrito en los mandamientos, no matarás. Si esto fuera matar, ¿cómo es que Jesús no habla ahí, desarrolla la mujer adúltera? En ninguna parte. Y si en el Antiguo Testamento se trata el tema de que es no muy agradable que una mujer se caiga y aborte, claro, es porque si un hijo es deseado, es una desgracia que una mujer tenga una caída y aborte, es una desgracia. Pero no el hecho en sí de abortar, no está en ninguna parte juzgado ni condenado. Entonces, para los que se van en este libro, ahí está el tema. Para los que no nos basamos en ningún libro, sino en el Espíritu, en Dios, menos aún. Porque utilizando la cabeza se ve lo que es el verdadero aborto. Y esta noche se ha tratado. Pues yo, con respecto a eso, les podría decir que 2 años atrás que estuve en Chile con unas amigas, que son profesoras también, ellas, pues me preguntó una de ellas, católica, ¿no?, Valeria, me dice, pero bueno, ¿y si la mujer aborta? ¿Y ese espíritu dónde se va? Porque se va a perder, me dice. No, no, le digo yo, ¿pero tú te crees que solamente este planeta Tierra está habitado? Si hay miles de planetas, de mundos en todo el universo, que Dios sabrá dónde lo mandará. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? En la casa de mi padre. Claro. Y entonces, pues mira, yo con respecto a eso que decía Miguel hace un momento, estoy de acuerdo que la planificación familiar es muy importante, como dice Ángeles, a nivel básico. En las escuelas básicas tendría que prepararse a profesores, a hacer cursillo a los alumnos, a las alumnas, a tomar conciencia desde pequeños. Y en los hogares también los padres, enseñarles cosas a las niñas, a los niños. Escuela para padres, en ese sentido está faltando. Yo como profesora en ese sentido me siento, no sé, que esto está muy poco desarrollado, está, no sé, habría que hacer mucho con respecto a este tema. Entonces, claro, si tú conciencias desde pequeño a los niños que tienen que hacer esto en la vida y no esto que nos han implantado todas las religiones, que nos han metido, digamos, como quien dice, nos han puesto un cinturón, ¿no? Y entonces, claro, no puede ser, o sea que hay que preparar a la humanidad para que el mundo sea justo, equitativo, que haya igualdad, que haya justicia, porque claro, yo amo tanto a mi hijo que no lo traigo. Precisamente no lo traigo por eso, para que venga a pasar calamidades, hambres, lo maten y no viva una vida digna, justa, como todo ser humano lo merece. Pienso que lo importante entonces es eso, pensar en el hijo que yo voy a traer. Si está en condiciones que venga al mundo, estupendo. Si una mujer cree que puede traer 5 al mundo, que lo traiga, pero en un mundo justo, en donde el rico reparta los beneficios, en donde la mujer cuide ella al niño. Porque yo misma, que tengo una hija, que está en Chile ahora, tiene 2 niños. ¿Ah? Entonces, mi hija ha dejado de estudiar y de trabajar por criar ella a sus hijos. Entonces yo a ella le digo, a Lisa, tú eres un buen ejemplo, hija, le digo yo. Y yo me siento, claro, contenta como abuela. Entonces, no sé, yo mi experiencia es lo que les puedo decir, ¿no? Que lo importante es entonces tomar conciencia más que nada, ¿ah?, de que en estos momentos en la humanidad, que con lo que estamos viviendo, es muy importante tener presente traer pocos hijos al mundo. Sí. Sí. ¿Vale? Hay una llamada. Sí. ¿Puedes escuchar? Sí. ¿No se escucha? Sí. Sí, ahora. Sí. ¿Hola? Sí. ¿Me oyen? Sí, sí, ahora sí. Sí, se oye. Sí, mire, es que quería dar mi opinión, ¿no? Me llamo Jaime. Y bueno, quería decir una cosa que para mí está bastante clara, ¿no? Yo, pues sí, estoy a favor del aborto. Y bueno, basta con ver personas que he conocido, ¿no?, que hasta personas católicas que van en contra del aborto, se preocupan más, por ejemplo, conozco un caso de que una chica, por desgracia, abortó, se le hizo hasta un funeral y todo a un niño que ni siquiera ya había nacido, ¿no? En cambio, a otro familiar suyo, que ni siquiera lo miran a la cara, ¿no? O sea, despreciándolo. Con eso quiero decir que cómo puedes preocuparte más de una cosa que ya está muerta, que ni siquiera ha nacido, y tanto respetar la vida y el aborto y esas cosas, en contra del aborto, y luego a los seres queridos que tienes al lado, los rechazan, ¿no? O sea, solamente quería poner este punto desde mi punto de vista, ¿no? Y nada, eso es todo. Muchas gracias. ¿Vale, José? Sí, muchas gracias, amigo oyente, por haber dado tu comentario, ¿no? Y a mí me gustaría sacar a relucir este tema, ¿no? Porque la verdad es que siempre el afectado es el niño, ¿no? Y el niño a todos los niveles, ya no solamente cuando es pequeñito, ¿no? Sino el trauma que se le está psicológicamente formando para que vaya creciendo ese espíritu, ese individuo, y a saber Dios qué camino cogerá, ¿no? Con todos estos traumas, ¿no? Yo he de recordar, ya que mucha culpa parte de esa formación religiosa, ¿no?, que se está inculcando en muchos hogares, he de recordar las palabras del carpintero cuando dijo de que cualquiera que hiciera algo a uno de estos pequeñuelos, a uno de estos pequeños, de estos niños, mejor valdría que le colgaran una rueda de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Y estas palabras, dichas por el personaje, ¿no?, en el cual se fundan las religiones, la verdad es que o no lo han leído nunca o no han tenido realmente valor, ¿no?, dentro de esta formación religiosa que se ha estado dando durante siglos, ¿no? Porque se nos descubre aquí un personaje, ya sea bíblico, ya sea místico o ya sea crítico, ¿no?, con una sociedad que realmente vive de la hipocresía y de una cultura basada exclusivamente en el egoísmo y en la devoración del ser humano con el ser humano, ¿no?, incluyendo la propia devoración de los hijos, ¿no?, como los antiguos, bueno, como el famoso cuadro de ahora no recuerdo. Antigua Grecia, ¿no? Sí, de la antigua Grecia, ¿no? Sí, un dios que se estaba comiendo a su propio hijo, ¿no? Saturno, creo que era. Creo que es un poquitín, ¿no?, basarse realmente en las cosas que uno realmente cree, ¿no? Y si no llega a ser coherente con esas cosas, es mejor, pues yo creo que incluso los ateos son muchísimo mejor y mucho más claros, ¿no?, en este sentido. Por lo menos practican y viven lo que ellos creen, aunque no crean en nada. Son casi se podría decir más humanos en este sentido. Sí, me parece bien. ¿Quieres participar en algo a ustedes? Bueno, sí, yo quería decir una cosita. Apuntando a lo que decía antes Miguel sobre los aspectos religiosos y que ahora en cierta medida los ha enumerado José, ¿no? Yo pienso que no hay más juez que la conciencia de cada uno, por tanto no es aborto sí o aborto no. Yo dije antes y sigo manteniendo que la ley del aborto, si bien no soluciona el problema, es necesaria en estos momentos tal como están las cosas, pero después nadie desde ningún estamento social, político, religioso es quien para valorar y para juzgar lo que una persona, una mujer a nivel individual decide sobre sí misma. Y en este sentido contar una anécdota. Yo recuerdo hace tiempo el Papa en uno de los viajes a África denunció públicamente, como siempre lo hace, en nombre de la religión católica, el tema del aborto. No pasó demasiado tiempo, recuerdo que se dio el tema del éxodo de Brindisi, de los albaneses, llegando a Italia con barcos cargadísimos de niños. No hubo ninguna pronunciación por parte del Vaticano, que por cierto las arcas están bastante bien llenas, con respecto a la ayuda a estos niños. Entonces, bueno, que la hipocresía es evidente y que el aborto no solamente es decir sí o no, sino es un compromiso que va mucho más allá de una declaración pública, que va mucho más allá de las meras palabras. Es un compromiso social que pasa por lo económico, que pasa por la formación que decía antes y que pasa por el apoyar a un pueblo en apuros, como era en este caso, y es, sigue siendo en la actualidad, el pueblo albanés, y que hubo silencio por respuesta. Y recuerdo también de que tanto en Albania como también en Yugoslavia las violaciones se sucedieron durante todo el conflicto y como resultado se dio un aberrante resultado, ¿no?, de mujeres embarazadas, en el cual no hubo por parte de ninguna religión, sobre todo de las llamadas cristianas y sobre todo el catolicismo, una visión clara y contundente sobre esa aberración, ¿no? Hubo un silencio sobre este tema. Y... Bueno, yo para acabar simplemente quería reincidir un poco en el tema de que la planificación familiar, como seres sociables que somos, no sea simplemente un tema de mi decisión propia, sino que eso conlleva, bueno, socialmente afecta a los demás, ¿no? El que yo tenga uno y que la mayoría tenga uno o tenga 10 hijos afecta socialmente. Entonces hay que tener eso presente, no solamente dejarlo en el plano de lo que ellos sientan, ¿no? Y aun siendo un partido, porque las causas es el egoísmo de quienes dominan el mundo, la explotación del hombre por el hombre, aún así es una cosa a tener en cuenta. Es decir, si para mí es importante tener hijos deseados y pensar que si voy a desear tener 5, lo que eso va a causar al resto de la sociedad y si todo el mundo hace lo mismo. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Bueno, adiós. Hasta luego. Buenas noches.